En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida y bienvenido, querido oyente, a este tu espacio de ciencia en el formato más divulgativo que escuchará alojado en la frecuencia de radiación que denominamos ondas de radio. Soy Manolo Mora, ya los has escuchado, este científico que tiene como misión llevarte los conocimientos de una forma amena, divulgativa y sintética. Y es que los mejores perfumes siempre se encuentran en los botes más pequeños. Y no hay mejor perfume ni mejor compañía en esta mesa divulgativa que mi compañera de aventura, Alicia Jurado. Bienvenida. Muchísimas gracias, Manolo. Bien hallada. Y deseando empezar a abrir ese tarro de las esencias que es nuestro programa, sí. Que siempre viene cargado de sorpresas, anécdotas, diversión y ciencia, sobre todo muchísima ciencia. Sí, como tú dices, esos ingredientes son fundamentales para hacer la ciencia algo que sea ciudadano, social y del día a día. Algo que hace mover tu mundo, querido oyente. Que sí, Manolo, que tú y yo lo entendemos perfectamente. Pero para llegar hasta ahí tendremos que convencer de que la ciencia es cultura, pero en mayúsculas. Pero venga, que tendremos cual asíntota al infinito nosotros a la dispersión. ¿Te parece que empecemos con el programa de hoy? Sí, sí, que si no nos dispersamos. Eso es. ¿Cómo lo hacemos? ¿Usamos ecuaciones de Fresnel para estudiar las ondas de radio o usamos la ley de Lambert-Beer para ver la absorción de la luz que entra por la ventana del estudio? Pues como siempre, dos usos magníficos y dos experimentos a realizar. Pero hablando de absorción y dispersión de la luz, antes que nos dispersemos y que Javi haga de la suya, que no me fío de nada, Javi. Ni yo, ni yo. Te vas a portar bien, ¿no? No dice nada. ¡No creo! Pues sí que dice. ¡No creo! Vaya, por Dios. Pues nada, pues pincha en algún botón, Alicia, crucemos los dedos. Que Dios nos coja confesar. Informe científico semanal, muy rápido. No hay nada mejor para empezar que un repaso de aquellas noticias sobre avance y hallazgos de la ciencia. Así que, Alicia, ¿qué nos trae? Pues mira, Manolo, comenzamos con una noticia de arqueología que dicen puede ser el hallazgo del siglo, nada menos, y en el que ha intervenido activamente un compatriota nuestro, que no nos cansaremos nunca de poner en valor el talento científico español, tan abundante a pesar del magro apoyo institucional que recibe. De hecho, nuestro protagonista trabaja en Francia, en el Centro de Energías Atómicas y Alternativas. Vaya, como tú comentas, Alicia, la fuga del talento es un gran problema que aqueja a la ciencia española desde hace muchísimo tiempo. Así que, desgraciadamente, eso no es noticia. Es verdad, lleva razón, Manolo. La noticia es que gracias a una técnica llamada muografía se ha descubierto un pasadizo secreto en la pirámide de Keops. La muografía es como una radiografía, pero que en lugar de emplear rayos X, como las radiografías convencionales, emplea muones, que son una de estas partículas elementales de las que ya hemos hablado alguna vez. Los muones, concretamente, se producen en la atmósfera al incidir en ella los rayos cósmicos. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael, rayos cósmicos, eso suena a ciencia ficción, ¿no? Pues sí, parece un fenómeno muy espectacular, pero lo cierto es que es muy frecuente. Fíjate, se estima que a nivel del mar el flujo de muones es unos 10.000 por metro cuadrado y minuto, así de promedio. Y como ocurre con los rayos X, su interacción con la materia depende de las características de esta. Así, los materiales muy densos frenan más estos muones que los materiales menos densos, pudiéndose de este modo componer una imagen del objeto en estudio. Ah, vale, vale. Y entonces, ¿y eso es lo que han hecho para ver lo de la pirámide del faraón de Keops, ¿no? Efectivamente. Mediante los detectores de muones generaron una imagen del interior de la pirámide que la compararon con otra que estaba simulada por ordenador y que contenía todas las cavidades conocidas hasta el momento. Y voilà, apareció una nueva galería. Vaya, ¿y tan importante esa cavidad como para considerarla el hallazgo del siglo? Pues mira, el que lo ha calificado así ha sido el exministro de Antigüedades de Egipto, que es un cargo que tiene mucha faena, porque si algo hay en Egipto son antigüedades. Sí, y momia. Vaya, vaya. Pues que, concretamente, Zahi Hawass, que es uno de los más reputados egiptólogos del mundo y que cree que puede ser un túnel que protege la cámara funeraria del faraón, que aún no ha sido descubierta. Pues vaya, vaya, pues al final sí, una noticia muy interesante. Pero sigamos avanzando. ¿Qué comentamos a continuación, Alicia? Pues mira, nuestra segunda noticia va sobre el agua. ¿Otra vez sobre el agua? Mira que hemos hablado de eso en los dos últimos programas, que ya no me ha tirado de pesado, Alicia. No, hombre, es que esta vez el agua no es de por aquí cerca. Se trata de descubrimiento de indicios de que en Marte ha habido agua. Y ya sabes que el agua es el medio indispensable para que se dé la vida. Quiero una chica de Marte que sea sincera. no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada será. Bueno, no sé yo si se refiere exactamente a este tipo de vida, porque lo que han encontrado realmente son unos depósitos arcillosos asociados a sedimentos fluviales, que conforman un entorno propicio para la vida, ya que una vez formadas, las arcillas favorecen que el agua permanezca durante un largo periodo de tiempo. Estas zonas podían haber sido habitables hasta fechas muy recientes, geológicamente hablando, claro está. Uh-huh. Pero creo que ha habido otro descubrimiento, Alicia, que viene a corroborar este mismo hecho, ¿no? La presencia de agua en Marte, ¿no? Efectivamente, pues la NASA ha comunicado que un grupo de investigadores de la Universidad del Estado de Arizona ha descubierto que unas rocas de color claro que se veía que rodeaban algunas de las fracturas de la superficie de Marte son en realidad ópalo. Por cierto, que me encanta a mí el ópalo. Ay, qué bonito el ópalo. Y es que el agua es un ingrediente necesario para la formación de este ópalo, que ya que estamos diciendo ciencia, es un mineraloide constituido por sílice hidratada, o sea, arena de playa. El ópalo es un mineral de apariencia caleidoscópica, cuya belleza hace que se emplee como piedra preciosa en joyería. Debido a un enrejado tridimensional formado por los silicatos cristobalita y tridimita, en presencia de agua, eso sí, es capaz de refractar los rayos de luz, lo mismo que las gotas de agua que forman el arco iris, vamos, y dispersarlos, dando lugar a sus característicos destellos irisados, efecto que recibe el nombre, por el nombre del mineral, de opalescencia. El hallazgo sería una nueva confirmación de que Marte fue en realidad un planeta relleno de agua en el pasado, pero no en la superficie, sino en el subsuelo, lo que implicaría que la vida podría haber existido hasta un periodo más reciente de que inicialmente se sospechaba, aunque eso sí, bajo tierra, protegida del exceso de radiación solar y las temperaturas extremas de la superficie. Aunque ya se conocía que Marte cuenta con importantes reservas de agua en forma de hielo en sus polos, la presencia de ópalos amplía el área de zonas que contuvieron y contienen agua, ya que el agua ocluida en el interior de estos mineraloides es, en principio, aprovechable porque no está fuertemente ligada a los minerales y es posible extraerla. Muy bien. Pues terminando con nuestro noticiero radiofónico de buen rollo, como ya sabéis que me encanta terminar de buen rollo, hoy vamos a dar respuesta científica a una noticia que se publicó hace no relativo mucho tiempo en la web de la Radio Televisión Española, en su blog de cocina, y que a algunos nos dejó más que impactados. A ver, Manolo, un momento. ¿No habíamos quedado en que este repaso de noticias solamente era de noticias científicas? Sí, tranquila, tranquila. No vamos a hablar de concursos de cocina ni de elaboraciones culinarias, sino de la afirmación categórica de que si has tomado alguna vez vainilla, esta puede provenir del culo de un castor. ¡Qué asco, qué puerco! Pues coincido totalmente con el caballero. ¿Cómo va a ser eso posible? Pues por los típicos malentendidos y bulos que circulan cada vez más rápido por redes y plataformas digitales, que casi siempre tienen, como sabes, Alicia, poco fundamento científico. A ver, todos sabemos que el culo de un castor y una rama de vainilla no son lo mismo, pero no ocurre igual cuando hablamos del sabor a vainilla. A ver, explícate, Manolo, que veo que este señor vuelve a decir esto y a mí esto no me está quedando nada claro, ¿eh? Tranquila, tranquila, lo explico. Resulta que los americanos... As president of the United States, I will always put America first. Joder, dona, que siempre anda arquite, siempre estáis esperando que te nombremos. Pues sí, los first ensaltaron muchas normativas. Y es que resulta que en la época de los 60, de los años 60 y 70, los fabricantes de alimentos norteamericanos empezasteis, ya lo sabéis, a usar castóreo para mejorar los sabores artificiales de vainilla en los productos elaborados. Todos hacemos, todo el mundo con nocturnidad y alevosía, todos, absolutamente todos, comen guarrendongadas. Ah, ya entiendo la conexión. El sabor de vainilla artificial puede deberse al castóreo, una sustancia aceitosa que segregan los castores por unas glándulas situadas entre el ano y la cola. O sea, que es verdad la noticia, que ya no vuelvo a comer flan de vainilla. Tranquila, Alicia, y tranquilo, querido oyente, que podéis comer flan de vainilla. Ahí es donde empieza justamente el bulo. Y es que no hay tanta vainilla para tanto producto de vainilla, ni, por supuesto, tanto castor en el mundo. Para vuestro sosiego, los científicos han encontrado la forma. Producir a mansalva la vainillina, que es la sustancia clave en el sabor. Actualmente, este compuesto se sintetiza a partir del guayacol, que lo encontramos en un árbol tropical, o a partir del carbón de hulla. Pues mira, me deja un poco más tranquila, pero la verdad que con el cuerpo un poquito cortado. ¿Te parece si vamos cerrando la sección? Sí, me parece estupendo. Así que, ok, oído cocina. Javi, dale la siguiente carátula que nos vamos de efeméride. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues ya sabéis, hoy en nuestra sección dedicada a rememorar grandes avances y descubrimientos de la ciencia, hoy os vamos a traer y recordar una grandísima equivocación. Resulta que el 8 de mayo de 1794 muere guillotinado Antoine Lavoisier, considerado padre de la química moderna. Así es, y es que lamentablemente el fanatismo es un peligroso conductor que nos puede guiar por sendas oscuras. Y si a esto le añadimos el rencor de alguien que llegó a ser muy poderoso, pues el cóctel catastrófico está servido. Claro, como comentas, Alicia. Y es que resulta que en esos años locos de caída de la monarquía y proclamación de la república, pues no dejaba títeres con cabeza y por nada o por cuatro pegos te llevaban de paseo a la guillotina. A pesar de que importantes personajes intentaron por todos los medios salvarlo, finalmente fue declarado traidor a Francia y sentenciado a muerte. Para más inri, según el presidente del tribunal que lo juzgó, la República no precisaba sabio. Las contribuciones a la ciencia de Lavoisier y de su esposa, Marianne Pauls, que trabajó codo con codo con él, son numerosas. Sobre él dijo el matemático Lagrange que había bastado un instante para cortarle la cabeza, pero que quizá ni en un siglo aparecería otra que se le pudiera comparar. Vaya, pero para no seguir en este tono lúgubre que nos ha inundado, Alicia, hemos programado de nuevo nuestra máquina del tiempo para el año 1789, año en que se publicó el Tratado Elemental de Química, que fue todo un pelotazo bestseller. En él, Lavoisier aclaró el concepto de elemento químico, definiéndolo como una sustancia pura y simple que no se puede dividir en otras sustancias, que es la definición que sigue vigente a día de hoy, vamos. ¿Sí? Elaboró una teoría sobre la formación de compuestos químicos a partir de combinaciones de elementos, estudió las propiedades de las sustancias puras y, sobre todo, hizo nacer una ciencia, nuestra amada química, dejando atrás la supersticiosa y errática alquimia. Y claro, todo lo que ha comentado Alicia le hizo tan famoso en su tiempo que tenía followers por todos lados. Tantos tenía que las tareas de responder a tantísimas preguntas de sus seguidores era una ardua labor. O si no, escuchen este testimonio. Estamos en una bonita mañana de primavera de 1789, en París, concretamente en el Rococó Château que tienen los Lavoisier, en uno de los barrios más distinguidos de la capital francesa. Mientras están desayunando, Marianne le comenta la pila de cartas y postales que tiene que responder, cosa que a Antoine le da un poco de pereza. Querido, ¿has visto qué montón de cartas tienes sin responder? Anda, termínate el croissant y el huevo poché y te pones a responder a tus seguidores. Oh, chère Marianne, petit frère, je suis fatigué. Tout le temps à répondre à des lettres. Je les réponds à des questions. Je suis très, très fatigué. Que sí, que muy bien que estés cansado, pero es tu labor de científico famoso responder y ayudar a otros compañeros. Veamos esta carta. Estimado Antoine, ¿qué piensas de mi descubrimiento en el sistema solar de un nuevo planeta, que quiero llamarle la estrella de Jorge? Un afectuoso saludo, W. Herschel. L'astronomie es una ciencia mineure. Je ne m'intéresse pas de tout. Respondele, merci beaucoup. Ma recomendación es que vous changez le nom. Que le cambie el nombre. Mejor Urano, el dios griego del cielo. Tetrepic. Antoine, qué cortante eres a veces, hijo. Matizaré un poco tus palabras y le diré que te alegras un montón de su descubrimiento y que seguro hará avanzar la ciencia astronómica. Oh, chef Marie Petitfleur, tú siempre sabes traducir mis palabras. ¿Qué feliz es, sans toi? Pues eso mismo digo yo, Antoine. ¿Qué harías tú sin mí? En fin, aquí tengo otra carta. Ilustrísimo señor Lavoisier, tenga su merced una larga vida para seguir investigando y llegando a hallazgos tan relevantes para la sociedad. Es un inmenso placer enviarle una copia de mi tratado Mécanique Analytique, donde humildemente expongo a veces avances en mecánica a través de las ecuaciones diferenciales. Queda aquí un servidor de usted, Lagrange. Oh, Lagrange, mon cher ami, Marianne, André Louis, mes meilleurs louanges pour ce découvert. De acuerdo, querido. Una última carta. Esta está escrita en inglés, de un tal Joseph Priestley. ¿En inglés? C'est un peu de scientifique. Je ne fous. ¿Otra vez estamos en modo Antoine, el pomposo científico sabelo todo cortante? Te voy a leer la carta. Antoine, you have made the most of my discovery, taking all the credit. Ostras, te dice que lo ha descubierto él. You are a liar and a despicable being. Uy, tampoco es para ponerse así. Oh, c'est Marianne, je ne comprends pas. ¿Qué dice la letra? Antoine, que eres el mejor científico que he visto nunca y que le complace que le hayas hecho ver que estaba equivocado con eso del flojisto. Oh, très, très, très bien, très bien. Ah, il est temps de faire de la science. Sí, sí, Antoine, hagamos ciencia, que veo que cualquier día de estos, con tu actitud, va a ocurrir una desgracia. Dejamos al matrimonio Lavoisier con sus quehaceres, pero no queremos despedir esta sección sin destacar algunas de sus aportaciones a la ciencia. Totalmente correcto, Alicia. Su descubrimiento del oxígeno acabó con la teoría del flojisto, esa misteriosa sustancia que hacía arder las cosas. Si no os acordáis de este palabra, lo trajimos hace unos programas a la sección de Pamplinas Científicas. Realizó, junto con Laplace, las primeras investigaciones en química física y termodinámica, encontrando que los animales desprendían energía, vamos, dando los primeros pasos para descubrir el metabolismo. Además, propuso las primeras ideas sobre los cambios químicos y descubrió que el diamante es una forma cristalina del carbono. También le gustaba montar cachivaches, así que diseñó gasómetros que permitían realizar experimentos con gases. Sus contribuciones se consideran fundamentales para conseguir situar a la recién nacida química a la altura de la física o de las matemáticas del siglo XVIII. Vaya, ha quedado súper emotiva esta sesión y es que encima nuestro homenajeado nos dejó una frase para enmarcar. Nada se pierde, todo se transforma, en referencia a la ley de la conservación de la masa. Pues eso mismo es lo que vamos a hacer nosotros hoy, transformar un poco la estructura del programa. ¿Pero qué estáis hablando? Nada, Rafael, luego lo verá usted. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo y tenemos cerveza en la nevera? Pues nada, volvemos a casa sin brasero, ya con aire acondicionado, porque con estos calores cualquiera enciende el brasero, para comentar eventos científicos cotidianos, dudas que nos asaltan en el día a día, y hoy vamos a hablar de detergentes. ¿Por qué me lavas la ropa con un detergente chungo que siempre voy desteñido haciendo el chufla en el fulgo? Mujer que lavas con alguien, ¿por qué desprecia el mi color? Si un payaso sale limpio y el otro es chumón. Así es, hablaremos de la verdad verdadera y de lo que nunca supiste sobre los productos químicos que usamos para la limpieza cotidiana. Mito, realidad, publicidad engañosa, invento maravilloso, magia, todo esto y mucho más en nuestro consultorio. Sí, vamos a atender las demandas de la gente al consultorio de Berto, que soy yo, este es el consultorio, todo encaja. Hola. Vamos a ver, Berto, muchas gracias por ponernos un consultorio, pero es que este es otro tipo de consultorio, en este caso científico. Y como dice Alicia, vamos a resolver dudas que tienen que ver con los detergentes y que nos ha ido preguntando frecuentemente cada vez que nos ven. Vaya, la primera es de Antonia LG, una simpática señora que el otro día en la cola del súper me reconoció por la voz. Y me dijo, niña, me quedé sin detergente para el suelo y me puse a fregar. El resultado fue que el agua no limpia. ¿Por qué? ¿Qué respondemos a eso, Manolo? Uy, qué preguntona está Antonia LG. Pues resulta que el agua no limpia, y es verdad, el agua solo mueve la suciedad de un lado para otro. ¿Por qué? Porque la suciedad casi siempre es de una sustancia oleosa, ¿no? De aceite, o es grasa, y el agua no es capaz de extraerla del suelo, se queda muy retenida sobre el suelo, y es muy complicado extraerla y llevarla a otro medio, en eso sí, a la cubeta. Así que, es verdad, esta señora tiene razón. El agua no limpia, sola ella no limpia. Perfecto. Y si te parece, seguimos con nuestro consultorio. Y aquí traigo, Alicia, la duda de José FR, vecino de mi comunidad y estudiante de primero de matemáticas. El otro día, bajando por la escalera, me comentó, bueno, a ver, ustedes que hacéis un programa, a ver si lleváis justamente al programa mi duda, que no sé si hay diferencia entre jabón y detergente. Pues hoy, José, para ti es el día que resolvemos esa duda. ¿A que sí, Alicia? Efectivamente, pues sí, sí existe una diferencia. Un jabón está hecho de la sal sódica o potásica de un ácido graso. Normalmente se fabrica a partir de sustancias naturales como aceites vegetales. Vale, lo que toda la vida el jabón que han hecho nuestras abuelas con el aceite usado y la sosa cáustica. Esa reacción se llama saponificación. Y lo que pasa que es que el jabón se puede reducir su efectividad según la dureza que tenga el agua. ¿Sí? Un detergente, sin embargo, es una mezcla de varios compuestos, algunos de ellos derivados del petróleo, sobre todo los que van a tener naturaleza oleosa, como tú dices, y algunos otros compuestos como sulfatos, fosfatos o boratos. ¿Vale? Y esta mezcla hace que sea menos sensible a la dureza del agua, con lo cual digamos que se puede utilizar en más tipos de agua. Claro, mucho más amplio. Vale, vale, muy bien. Yo creo que José se ha quedado con la duda resuelta. Mira, tenemos otra pregunta más. ¿Otra? Sí, sí. Esta vez de Daniel M.A., un estudiante de primaria, en referencia a que el otro día en clase le hablaron del concepto de tensión superficial. Uy, qué elevado está el nivel de sí, la primaria. Sí, sí, primaria se ha puesto ahora potente. Y comentaron sus aplicaciones fundamentales para nuestro día a día, como es el caso de reducir, al reducir esta tensión se hace que el agua moje más. ¿Qué tienes que decir al respecto, Manolo? Pues tengo que decir que primaria viene muy fuerte, sí, sí. Primero, y que la tensión superficial es una propiedad que tiene el agua, ¿vale? Una propiedad que hace que el agua siga manteniéndose como agua. Imaginaros un vaso. En un vaso, el agua que hay en el interior del vaso está alegremente allí. Pues no hay una fuerza, está, digamos, equidistante entre cada una de las moléculas, pero la que está en superficie aguanta todo el peso de la columna de aire. Pues eso se llama tensión superficial. Toda esa fuerza a nivel superficie es algo que evita que entre ese aire en el agua. Eso por ahí. ¿Cómo rompemos o cómo hacemos que el agua moje más? Pues rompiendo esa tensión superficial, añadiendo algo que es extraño al agua, otras sustancias, como en ese caso que son los tensioactivos o surfactantes. Uh-huh. O moléculas que son muy grandes, muy parecidas a esos plásticos, esos polímeros, que tienen como dos partes diferenciadas. Una que es muy parecida al agua y otra que es muy parecida al aceite o esa sustancia oleosa que encontramos en el suelo. Uh-huh. Con esos surfactantes, ¿qué hacemos? Que hacemos un puente entre lo que queremos limpiar del suelo y ese agua que queremos que friegue ese suelo. Y por Exacto. eso pues aparece y se limpia. Muy bien, además la tensión superficial pues es la responsable de que el agua forme gotas. Ah, exactamente, porque forme gotas. Mm-hmm. Pues una duda más, Alicia, si te parece, para ir terminando. Y esta vez de Victoria AF, anegada madre de familia numerosa y preocupada, como todos y todas actualmente, por los precios, la inflación y tantísimas otras cosas, mm-hmm. además de la publicidad engañosa. Y piensa, ¿por qué no proclaman en la publicidad que un detergente que han reducido la cantidad del tensioactivo? ¿Es que no son buenos los tensioactivos? ¿Qué respondes a eso, Alicia? Bueno, pues la verdad que los tensioactivos, una vez que nosotros los usamos, ¿no?, los detergentes, pues pasan a la agua, ¿no?, de desecho, ¿no?, a las aguas residuales. Y en algunos es difícil de que se puedan tratar en las plantas de tratamiento de manera habitual o por lo menos en su totalidad. Sí. Con lo cual es fácil que pasen a aguas naturales, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí pueden provocar un problema porque, claro, estamos viendo que un detergente, ¿qué es lo que hace? Espuma. Claro. ¿Vale? Entonces, Ve su agua de consumo con espuma. Que claro, viene y además el problema es que también es un contaminante medioambiental porque esa espuma impide que el intercambio de oxígeno uh-huh. entre el aire y el agua se produzca con normalidad, lo cual puede hacer que se reduzca el contenido en oxígeno del agua y por tanto pues los seres vivos que habitan, acuáticos que habitan en ese entorno, pues se vean perjudicados. Vaya, pues perfectamente. Yo creo que hemos inaugurado una nueva sección que sería como un consultorio y volverá en otros programas. Así que damos por cerrado esto y Javi, dale a la siguiente careta a ver qué nos trae. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Y esta careta sorpresa, Alicia. Pues lo que escuchas, se trata de un pequeño homenaje desde la ciencia para una celebración muy especial. Y es que antes de cerrar el programa, y aprovechando que mañana, primer domingo de mayo, se celebra el Día de la Madre, queremos rendir un pequeño homenaje a aquellas madres que apostaron por una educación para sus hijas alternativa a la que se dictaban los usos sociales del momento y que propició que hubiera mujeres que, pese a todo, optaron por dedicarse a la ciencia, que rompieron barreras y que son los grandes referentes de las que llegamos después. Pues muy requete bien, Alicia, muy bien dicho. Y por eso queremos dejaros dos ejemplos de madres abnegadas, adelantadas a su tiempo y defensoras de la igualdad de oportunidades para todas y todos. El primer ejemplo, Ana Isabella Noel Byron, decimoprimera baronesa de Westport y baronesa de Byron, que estudió matemáticas y astronomía y promovió el interés de su hija, Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace, por las matemáticas y la lógica, haciendo que fuese educada en matemáticas y en ciencias, por los mejores profesores a su alcance, e insistiendo una y otra vez en que Ada continuara con las matemáticas después de contraer el matrimonio. Y eso que dio como resultado, que fue la primera programadora de la historia mucho antes de que se inventasen los ordenadores. O, por ejemplo, también el caso de Margaret My Fanwy Joseph, que fue un pilar fundamental en la vida de su hija, Jane Goodall, impulsando en ella la curiosidad y la perseverancia para conseguir su sueño desde su más tierna infancia, en un momento de la historia en el que las mujeres tenían muchos campos vetados. Vaya, Jane, y es que lo que resulta que Jane desde pequeñita soñaba con ir a África y escribir libros sobre animales, pero todo el mundo le decía una y otra vez que persiguiera un sueño más apropiado para su edad, género y capacidad económica. Sin embargo, su madre le repetía, si de verdad quieres hacer algo así, vas a tener que trabajar muy duro y aprovechar cada oportunidad y, sobre todo, nunca te rindas. Tal era el apoyo de Margaret a los proyectos de su hija, que se ofreció voluntariamente para acompañarla a África en 1960 para que pudiese iniciar su investigación de campo sobre los chimpancés salvajes, ya que las autoridades no permitían que una mujer joven fuera sola a la selva. Juntas vivieron en una tienda de campaña junto al lago Tanganica. Cambiaron su residencia inglesa por una tienda de campaña en la que de vez en cuando recibían las visitas de insectos, reptiles y otros animales salvajes. Mientras Jane pasaba las jornadas rastreando chimpancés, su madre desempeñaba el rol de enfermera, curando heridas y pequeñas enfermedades en los lugareños, ganándose así la confianza de la gente local y facilitando también la labor de Jane. Ah, sí. Pues ya sabes, estos son solamente dos ejemplos. Seguro que hay muchísimos más para descubrir. Y esa misión te la dejamos a ti, querido oyente. Investiga las biografías de las mujeres científicas y seguro que en ellas encontrarás a una madre coraje, luchadora y comprometida con la igualdad de derechos. Pues sí, pues sí. Pues ahora sí, con todo esto acaba por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que sí, que es verdad. Ciencia Radiante, tu espacio más divulgativo y ameno que encontrarás por las ondas. Este espacio donde dos científicos te hacen ver que tu ciencia mueve el mundo. En nuestros deseos de final del programa siempre tenemos presente que te haya gustado e interesado lo que te hemos contado en este programa y en anteriores y que te haya puesto en modo on con respecto a la ciencia. Y sí, me uno a Manolo. La ciencia mueve tu mundo, así que muévete, difunde y comparte para hacer de este ejercicio humano algo maravilloso. Totalmente de acuerdo, Alicia. Esperamos para finalizar escucharnos en futuribles programas que vendrán cargados a tope de humor, anécdota, efeméride, hallazgo y demás ingredientes de la ciencia en formato divulgativo. Mientras tanto, nos despedimos, como siempre, con un simple adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.